contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho. Salimos de la casa porque no queremos el virus, no. Como un rayo, guacho, mis palabras van cargadas desde Cuya a todo el mundo por la red comunitaria. Desde adentro hacia afuera por la antena se dispara un mensaje disidente con la frente bien en alta. Somos múchiles desconocidos, pero nos unimos para dar noticias con sentido. Y si no te cabe el capricho, va, te tiramos este gualicho, va. Queridas, queridos, querides oyentes, qué gusto encontrarlos en un nuevo programa del CENS Mercedes Sosa. Es nuestro cuarto programa y lo hacemos en las semanas en donde nuestro CENS está cumpliendo 20 años de existencia. Estamos cumpliendo, junto a otros CENS de la provincia que se crearon en la misma fecha, dos décadas de acompañamiento a todas aquellas personas que, a pesar de las dificultades, de la edad y de los temores, se deciden volver a retomar sus estudios. En una próxima entrega les contaremos dónde surgió el CENS Mercedes Sosa. ¿Se llamó así desde siempre? ¿Por qué elegimos Mercedes Sosa para llamar a un centro educativo de adultos? Estas preguntas y muchas más, junto con testimonios de personas que dejaron su huella en nuestro CENS, van a ser relatadas por nuestros estudiantes, profes, equipo directivo en un próximo programa. Hoy tenemos muchos temas para contarles, pero además hemos seleccionado música que ha sido propuesta por nuestros estudiantes para que nos acompañen a lo largo de todo el programa y podamos hacer esos recreitos mentales mientras estamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, estudiando un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Leandro, alumno del CENS Mercedes Sosa. Bueno, quería saludar a todos los profes, preceptoras y directivos y bueno, y felicitarlos por el trabajo que hacen y empeño que ponen al educarnos. Quisiera pedir un tema T para tres y bueno, dedicárselos a ellos. Que tengan un muy lindo día. Sorbo de distracción. Dejen de comprar cosas a lo loco. ¡Qué barbaridad! Así que relájense, respiren hondo y repitan conmigo. Todo va a estar bien. Hacele caso y seguí escuchando el gualicho. El despertar es un... Nuestra querida preceptora Ingrid Danielsen se contactó con dos egresados de nuestro CENS para preguntarles cómo había sido su paso por la escuela. ¿Qué le pueden transmitir a aquellas personas que están estudiando hoy en algún CENS de la provincia? ¿Qué les pueden decir de bonito a aquellas personas que están dudando si volver a estudiar o no? Aquellas personas que quizás algún amigo o alguna amiga le contó de la posibilidad de terminar la escuela y lo está evaluando. Escuchemos las palabras de la egresada Raquel Cano y el graduado Eric Hurtado. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu trayecto escolar? O sea, ¿qué pasó en tu escolarización? ¿Alguna vez dejaste? ¿Alguna vez sentiste que no ibas a poder? ¿Hubieron cosas que necesariamente te hicieron interrumpir la escuela? ¿O simplemente te fueron dando las cosas y tuviste que avanzar de diferentes formas? Soy Raquel Cano. Mi trayectoria escolar fue de corrida. No fue muy tranquila porque me cambié de ciudad. Fue bastante movida. Tuve un accidente con mi hija, pero eso no impidió que yo pudiera terminar. El tema de la escolaridad mía fue rápido. O sea, yo lo sentí rápido porque, o sea, si bien empecé tarde, yo empecé a mitad de año después de las vacaciones de invierno. Me puse al día con todo eso y el primer semestre casi lo pude sacar completo. Me quedaron dos materias nomás que las rendí al final. O sea, las rendí en el sentido de que las rendí como mesa de examen de julio. Y después, bueno, me pude poner al día tranquilo. Traté de amoldar mi trabajo a la situación de la escuela, cosa que era una prioridad para mí. Así que pude terminar todo bien y gracias a Dios se dio todo rápido. La segunda es, ¿por qué para vos es importante recibirte de la secundaria? ¿Qué valor le das vos a eso? Para mí fue importante terminar la secundaria, recibirme, porque era un sueño sin cumplir. Y lo valoro mucho el haber terminado, porque cuando mi hija empezó la secundaria había muchas cosas que yo no sabía y no podía ayudarla. Y eso me traía bastante carga emocional. Y la segunda pregunta, el valor que le doy yo al tema de la secundaria es muchísimo, porque todo el transcurso que yo estuve trabajando sin tener la secundaria fue muy duro, digamos, en el sentido de que por no tener secundaria me rechazaron de muchos lugares. Aparte, mi esposa terminó la facultad, tienen título, trabajan en condiciones tranquilas. Y yo digo, bueno, yo quiero eso. Entonces, para mí era muy importante, más que nada, por tener un buen trabajo y para poder estudiar algo que me gustaba, que no podía hacerlo porque no tenía la secundaria tampoco. Así que para mí la secundaria es algo fundamental en la vida de cada uno. La tercera es, ¿qué sensaciones a vos te ha dejado cerrar esta etapa? Sensaciones personales. ¿Y si esto a vos te permite proyectarte? La sensación que me deja cerrar esta etapa es muy grata. Me llena mucho el alma. Me siento realmente orgullosa de mí misma, de poder haber terminado un secundario con tres hijos, trabajo. A veces dormía 3 horas por día, pero eso no impidió que yo pudiera terminar y me siento orgullosa de mí misma. Y me permite poder proyectarme a futuro, el seguir estudiando y tener mi título y enseñarle a mis hijos que todo se puede, que todo en esta vida se puede y que todos tenemos que luchar por nuestros sueños. Y bueno, sensaciones personales muy lindas porque si bien entre tal el grupo, todo, me aceptaron bien, nos amoldamos rápido. Fue una etapa muy linda que fue también bueno poder terminarla Y bueno, y más allá con la ayuda de todos los profesores, los directivos, que también me dieron todo para que yo pudiera hacerlo lo más cómodo posible. Y con el tema ese, bueno, que me quedaron una materia que también, bueno, con el tema de la pandemia estaba desesperado, digamos, por sacarla. Y bueno, nos dieron la oportunidad de poder rendirla por videollamada y pude sacar todo. Así que la verdad, muy contento con esta etapa que tuve con el SENS y la verdad, muy gratificante los resultados que tuve, porque ahora ya voy a poder estudiar lo que yo quiero y voy a tener mi título, y todo gracias a las personas que estaban ahí que trabajando, que también siempre me dieron su apoyo. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @elgualichoradio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Hola, soy Enzo del SENS Mercedes Sosa y quería pedir la canción Aire de los Cafres. Ser tu aire. Así que es muy importante, escúchenme bien, si nos quedamos en nuestra casita, menos gente se enferma. Hacele caso, quédate en casa y seguí escuchando El Gualicho. Quieren volver el cielo de la noche en un carretel. Cuando pensábamos una temática para este programa, se nos ocurrió escribirle cartas al coronavirus. Escribirles unas palabras a este bicho con corona que llegó a nuestras vidas sin pedir permiso y, a pesar de ello, cambió nuestros hábitos, costumbres, formas de relacionarnos, de alimentarnos, de hacer deportes, ejercicios, formas de establecer vínculos con las otras personas, cambió las formas de estudiar y probablemente cambie de aquí en más muchas otras cosas que todavía no terminamos de ver. Entonces pensamos, ¿qué le diríamos a este bicho? ¿Qué le diríamos al COVID? ¿Qué le agradeceríamos? ¿Qué le reprocharíamos? ¿Qué le preguntaríamos si pudiéramos encontrarlo cara a cara? Todo esto y más está reflejado en las palabras de profes y estudiantes. Al coronavirus le agradecería todo el tiempo que me permitió disfrutar de mis hijos, que en una época rutinaria de trabajo no lo podría haber hecho. He tenido el placer de poder estar con ellos, de jugar, de compartir. También le agradezco tener una profesión que por suerte no se me redujo el sueldo. Así que también le agradezco poder continuar con mi trabajo casi como si estuviera haciéndolo de manera presencial. Y también a estrechar lazos virtuales a la distancia con los seres queridos que uno tiene y fortalecer vínculos familiares que lo ayudan a uno a tener fuerzas en esta etapa. Hola, coronavirus. Quiero escribirte esta carta para agradecerte la oportunidad que me has dado de poder frenar un poco en mi vida, de poder disfrutar de mis hijos, de estar más en mi hogar, de poder darme cuenta de todas las personas que quiero y que ahora puedo extrañar por estar tranquila, más tranquila y más relajada. Te quiero agradecer porque me has permitido descubrir cómo ha sido mi vida y descubrir los sueños o los proyectos que puedo llegar a realizar en el futuro. Te quiero agradecer porque me has dado la posibilidad de recentrarme, de volver a centrarme en mí misma, de volver a encontrarme con todas aquellas cosas buenas y malas que hay en mi corazón y sobre todo por haber podido reencontrarme con mis afectos, con mis seres más queridos y darme cuenta de lo importante que son para mí. Muchas gracias. Hasta luego, coronavirus. Buenas tardes, ¿cómo les van? Sobre todo, bueno, en esta carta dirigida a este bicho maldito, quiero decirle que a pesar de los estragos que ha hecho y está haciendo, me ha permitido valorar el amor más grande que puede sentir un padre, que es el amor al hijo, y otro amor muy grande también, que es el amor a los amigos. La verdad que los extraño mucho. Si pudiera estar con ellos ahora enfrente, le diría todo lo que los quiero, todo lo que he vivido, todo ese sentimiento profundo que siento por ellos, que los extraño donde estén. Nos vamos a juntar, vamos a estar juntos nuevamente, vamos a poder compartir de literatura, poesía, canto, folclore, rock and roll, todo lo que puede compartir un ser humano y poder engrandecerlo aún más a esa alma. Así que desde ya mi gran meta, y bueno, a lo mejor no se condice con otras metas materiales, como pueden llegar a tener otra gente y es valedero, tener una casa, un auto. Mi meta es muy simple y se va a dar. Es una churrasquera, carne, parrilla, asado y amigos. Los quiero, amigos, ya lo saben ellos. Abrazo a todos. También a mis compañeros del CEL Mercedes Sosa, que para mí, como siempre se los digo, es un honor compartir con ustedes la jornada laboral. Abrazo, chicos. Coronavirus, es agobiante estar en casa, encerrado y que se te junten las tareas laborales, escolares y del hogar para hacer. Sin embargo, te quiero agradecer porque desde tu aparición he podido pasar más tiempo con mis hijos y mi familia y compartir cosas tan simples como almorzar, cenar o ver una película juntos. También gracias a tu aparición he podido parar y reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. Hoy más que nunca extraño a mi familia con la que nos reuníamos seguido Y lo más gracioso es que no solo extraño sus virtudes, sino también sus defectos. Hoy más que nunca extraño a mis amigas con las que no podíamos acordar en esta agenda de adultas un día para reunirnos. Y gracias a vos he podido hablar seguido por teléfono con ellas. Hoy más que nunca valoro mi trabajo porque es lo que amo hacer desde donde esté. Y extraño mucho a las personas con las que comparto mi trabajo, tales como mis colegas y mis alumnos, que aunque me hacen renegar, también me sacan muchas sonrisas. Hoy más que nunca te agradezco porque prefiero estar en mi casa que en la camilla de un hospital. Y te agradezco por hacerme dar cuenta de lo afortunada que soy. Gracias, coronavirus. Bueno, yo le agradecería al coronavirus que gracias a eso yo pude valorar un poco más la familia, que la vida no pasa por un teléfono y cuando pasa por el teléfono no es nada grato, el valorar la libertad, que antes no era muy valorada, valorar los tiempos y bueno, básicamente también agradecerle el impacto ambiental que generó. Eso le agradecería al coronavirus. Seguinos en nuestras redes, en Instagram arroba El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Hola, soy Bruno Martínez del CEN Mercedes Sosa y quería pedir el tema La Inocencia de Soto MC. Yeah. Yeah, la inocencia, God. La inocencia no se va con la adolescencia, se va cuando la gente te falla por conveniencia. O estando en convivencia con dos padres que se enamoraron de la apariencia. Y como cada causa tiene su consecuencia, siempre termina un niño triste llorando la ausencia de un padre que es un maldito cobarde y que su propia sangre lo toma como influencia. Y que va a ser él, a su mujer le va a ser fiel si tuvo un padre que engañó a su madre una y otra vez. Él tomará el ejemplo de lo que ven los mayores o con mucha suerte aprenderá de sus errores. Señor, enséñele valores, que los profesores no reemplazan los consejos de un padre hombre a hombre. Enseña la humildad, que no existe gente pobre, solo la necesidad por causa de gobernadores. A usted le preocupa más que su hijo fume porro, a que ande teniendo relaciones sin forro. Hágale ver sus errores y festéjale sus logros, que aunque viva en un pantano no tiene que ser un ogro. Le informo que si le compra un celular lo estás haciendo esclavo de una realidad virtual. Le estás dando permiso a la sociedad que estupidice a tu hijo y cambie su personalidad. Es la verdad, no le compres una tablet, abrácense, compartan, rían, hablen, que en este mundo de placeres materiales te juro que lo único que vale es ser amable. Dale un ambiente estable que se sienta en equilibrio, esa es la única forma de criar a un buen niño. Dale todo tu cariño, pero no lo asfixies, que pájaro enjaulado siempre odia su superficie. Yeah, en dedicación a todos los padres y hijos del mundo, pónganse a pensar un segundo. Gracias a la tecnología, la generación de hoy en día ya está perdida. Yeah, Soto MC, la inocencia, cuarta dimensión. Antes de despedirnos, los dejamos con las palabras de nuestra directora Andrea Yacantes. Recuerden que este fue el programa El Gualicho del CENS Mercedes Sosa y esperamos que puedan seguir sintonizando nuestro programa. Saludos a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Hola a todos y a todas, quiero contarles que el 10 de agosto nuestro querido CENS Mercedes Sosa cumplió 20 años. Nació en el año 2000 como Centro Educativo para Jefas de Hogar, con ciclo lectivo diferido. Más allá del número, de la cantidad de personas que pasaron, pienso en las historias de cada una de ellas y en las huellas que dejaron. Un CENS lleno de historias de superación, de resiliencia, lleno de anécdotas. A lo largo del tiempo, el CENS se ha ido transformando, adaptándose a los cambios, creciendo, pero lo que perdura intacta es su esencia, ser el lugar de encuentro y de diálogo, de contención y de promoción de cientos de adolescentes, jóvenes y adultos. Nuestro CENS honra su maravilloso nombre, Mercedes Sosa, con un equipo de docentes y no docentes que todos los días ponen lo mejor de sí,